Está el We Are The Champions y aquí está el champion. Hola, aquí, hola de nuevo, Lavi. Aquí está el champion. Con televisión, el estudio, acordándome de Rafa Martínez, acordándome de todo el mundo y aquí en mi casa. Esto es, parece que estoy en una televisión galáctica, que es la mía, la TED y Radio S. Fíjate, ahora tienes un 2 en 1. Bueno, estoy bien. Siempre que vengo aquí a mi casa con vosotros, ya son muchos años, Ale, juntos y... Y estoy muy contento, es como cuando voy a mi casa. Pues yo vengo a la TED y a Radio S a mi casa. Es tu casa, pero has estado estas últimas semanas viajando mucho, de un lado para otro, muchos compromisos, que empalmaste todo eso con tu camino a Santiago. ¿Sabes qué pasa? Has tenido una ruta buena. Sí, ¿sabes qué pasa? A mí me encanta salir en invierno, cogemos mi veterano, la Peña Deportiva, ¿sabes? Sisamón, Llosa, Paquito Cabrera, Pedro Ferré, Valentín, Funé, Canario, todos, Julián, es que no me quiero dejar ninguno. Nos vamos siempre de viaje. Cuando no camino Santiago, siempre planeamos un viaje de ir con las mujeres juntos y a veces pues con otro amigo más famoso, menos famoso, pero lo que me gusta es salir en invierno porque Ibiza aquí te da un muermo y como salimos con precio Muebles López, que cuesta a mí, yo hasta ahora en unos días en Canarias y me cuesta menos que a Palma. Yo, que me expliquen a mí cómo puede funcionar eso. Sí, por eso te digo, y luego te dicen que el descuento de residente, pero es que sí, ni eso. Y si luego puedo ver fútbol, que es lo que me gusta, y tengo tantos amigos en ese mundo que tú sabes, pues encantado de la vida. Si yo que creo que me sale más barato salir fuera que estar aquí. Sí, porque también de fútbol has estado disfrutando mucho en estos viajes que has estado estos últimos meses. Bueno, sabes tú que yo en Navidad suelo hacer partidos benéficos con la ayuda de mucha gente y están partidos en el Ministadi con Mark Márquez, campeón del mundo de moto, los hermanos Espargaró, gente tan importante de la televisión, de la música, que haya 15.000 personas para ayuda del cáncer. Ya el segundo año que hago de entrenador y me llena de ilusión, como con mis toreros por Murcia. Y son muchos actos, Alex, que son bonitos y me llena de orgullo estar colaborando en esos actos. Y es que es eso, no terminas uno de estos actos benéficos, estos partidos benéficos que organizas, sino que ya estás pensando seguramente en el próximo. Pues mira, sí, porque estás lejos y no te he mandado un mensaje, se está haciendo un partido, que te lo voy a adelantar yo aquí, primicia, en Valladolid, cuando llegue ese momento hablaremos, los amigos de Onésimo, que fue jugador del Barça, del Valladolid, gran amigo mío, y los amigos de David de María, como sabéis, es muy amigo mío el cantante y será una cosa para una causa benéfica importante y estamos trabajando ya ese partido y yo pues desde Ibiza colaboro y ayudo y estaré presente y eso es lo que me gusta. Hay gente que es millonaria en el banco, yo soy millonario en viaje, la mitad, pues la gente sabe cómo estoy, que tengo una orden de alejamiento de los cajeros automáticos, pero la gente sabe quién es Lavi y esa es mi riqueza. Ahí sí que soy millonario, pero en amigos de verdad. Y en los puntos de Iberia también debes tener ya unos. No, es que no nombro esa compañía porque vomito. Tengo alergia. Si la nombro, tengo alergia y vomito. Bueno, yo, pero también te van dando puntos de otras compañías. Sí, yo me meto en el avión con mi meloncilla, que voy medio cagaete porque me da mucho susto. Y yo salgo para acá y para allá y mucha gente te ve y dice, este qué bien vive. Nada, yo no vivo bien ni mal. Yo soy un tío que vivo en Ibiza honradamente, como he dicho miles y miles de veces, y que me llaman pacto, y si son solidarios, pues estoy feliz de colaborar, sea en Murcia, en Madrid, en Valladolid, en Barcelona, en Ibiza. Si es que a mí lo que me gusta es, te he dicho mil veces, que me reconozca un niño en silla de ruedas por Barra de Rey, esa es mi riqueza. Mi riqueza. Esa. Como ahora los niños salen en fotos con mi amiga Alba de Campau, que me vuelve loco, pues ha salido Bustamante, Camacho, Fernando Hierro, Kiko Narváez, Pepe Reina y Borja Tise, que son tanto y tanto, y siempre es por colaborar. Siempre te llega alguna crítica, que ya es que paso, porque después de hacer esta entrevista esta semana, ya es que paso rotundamente. Ya la gente ha visto al Lavi que no conocía, y los que tienen el melón de agua en la barriga, que se sigan dando melonazos, porque no van a buscar oro, van a buscar ru. Volviendo otro momento a estos partidos solidarios, ¿para cuándo podremos tener otro aquí en Ibiza y disfrutar no solamente de poder ayudar a los más necesitados, sino que además de un partido de fútbol divertido con toda la gente que participa en él? Siempre hacemos partidos en verano en Puigdembau, en Santa Eulalia o en el campo de Ibiza con los jugadores que les gusta jugar, y Bustamante y Oscar Martínez y la gente que quiere jugar a David de María cuando viene. Para mí me gusta mucho hacer partidos. Yo, con la ayuda de la selección de veteranos de Ibiza, con Armando Castro a la cabeza, Ferrer Díaz, Marci Rojo, Sisamón, Llosa, José Gurupa, tanta gente que ayuda, pero uno lleva el timón. Y dice, esto lo hace solo el Lavi no haría nada sin ellos. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho porque a todos los exjugadores internacionales le encanta venir a Ibiza. Pero es que, Rafa, yo cuando me cruzo soy un Doberman a la deriva y no me gusta cómo se hacen las cosas en Ibiza. Porque yo, por ejemplo, el último partido que hice en Santa Eulalia, en campo de mi peña, fue muy emotivo, bonito, y decirte que yo llevaba un mes que tú me escuchabas diciendo, por favor, a toda la gente, los equipos, que el día X no pongan partido a esa hora, que haremos un partido que los zagales quieren ver a Fernando Hierro, a Butragueño, a Camacho, a Kiko Narváez, a Aguilera, tanto y tanto futbolistas que han vestido la selección española. Pues llega el día del partido y se ponen todos los partidos por la tarde, entre la misma hora que jugamos nosotros. Entonces eso se hace con muy mala fe. Y yo, como voy a otro sitio y todo el mundo se vuelca en hacer ese partido a esa hora en donde vayamos y todo el mundo colabora, donales, me tengo que enfadar. A lo mejor es que yo no sé callarme. Si ese partido es el 24 de abril a las 6 de la tarde, que la federación ordene que los clubes ese partido no jueguen a las 6 de la tarde y que vaya todo el mundo a ver a esos jugadores, que es una causa benéfica para recaudar dinero para niños enfermos y para gente necesitada. Melones de agua, que lo voy a decir otra vez. Así es vuestro triunfo, dando siempre marticazos. Pero bueno, no sé cuándo volveremos a hacer otro partido. A ver si se me pasa el virus este vena que tengo y me pongo hielo, y como dice mi hermano Sisamón, que de aquí le mando un abrazo muy grande a su mujer Lali, a sus hijos Carlos y Javi, y a Llosa, a Ana, a sus hijas, a todos mis veteranos, que y a toda la selección de Ibiza y a las autoridades, que siempre han colaborado, a Ben Matutes, todo el mundo ha colaborado, y eso sí que saco por bandera: Ayuntamiento de Ibiza, de San Antonio, de Santa Eulalia, de San Joan, Consejo Insular, alcaldes, políticos, y por supuesto, siempre no me lo dejo, cada vez que llamo a mi amigo, el gran don Abel Matute, siempre está ayudando. Y hay gente que lo entiende al revés, yo lo digo al derecho para que se quede clarito. Y en esos partidos, ¿no te ha pasado alguna vez que estás llevando, pues como tú dices, ¿no?, a lo mejor a Fernando Hierro o a David Bustamante, toda esta gente, y que te diga, Lavi, que ese de ahí me ha dado una patada y no quiero que me lesione? No, normalmente el orgullito siempre lo llevan los jugadores cuando juegan, pero lo que está claro es una cosa: ellos ya vienen de vuelta y saben que es un partido bonito y solidario y que la gente no hay entradas raras. Yo, entradas raras ya las tenemos aquí en regional, porque estas regiones de Ibiza no son entradas raras, son entradas salvajes. Hace 20 días mi hijo cayó de una entrada que le hizo un jugador aquí, que no se dan cuenta que aquí, sea mi hijo, sea otro jugador, son chavales jóvenes entre 16 y 24 años, aunque las categorías inferiores no hay esa entrada. Y decir a la gente de aquí que aquí la regional hay que hacer deporte y ayudar a hacer deporte, no hay que generar violencia. Y hay gente que se olvida eso cuando sale a los campos. Y desde aquí ya mando un toquecito de atención a los que están sentados en la federación, que ya les pagan un sueldo, que vayan espabilando, y que cuando haya sanciones que sean de verdad. Y a un chaval le parten una pierna, se llame X, y no te digo nada. Ya la han dejado, pues, con su herida y su dolor, pues, porque un venao sale al campo y se lleva a todo Dios para adelante. A lo mejor le van a dar una placa por eso. Por suerte, la recuperación de tu hijo ya está yendo mucho mejor. Hombre, ¿no? Va escayolado de aquí a todos los médicos de Camise, especial a tu Rosselló y a toda la gente, los médicos y el personal. Yo siempre digo, Cavilar, donde van, que hacen todo lo que pueden. Y mi hijo está en manos de tu Rosselló, y esperemos, como otro chico que se lesiona, que lo bonito sería que no se lesionara. Si yo entiendo, Rafa, que mi hijo hace deporte y se puede romper un brazo o una pierna, pero hay que saber cómo se la rompe o cómo se la hace. Y eso es lo que tiene que pensar la gente. He dicho mil veces, y tú lo sabes, que lleva muchos años cerca mía, como Maribel, Rafa Martínez, Agustín Prades, todos los que me habéis estado en esta casa, de que yo, te lo digo de corazón, me quedo flipado. Hay cosas que la gente tiene que pensar, que yo voy a hacer deporte, no voy a hacerle daño a nadie, aposta, que lo haga. Si cobran miles de millones, que no se debe hacer, porque se haga, pues desde aquí, pues mandar un consejito y decir que la gente que esté tranquila y que son chavales jóvenes que se están buscando un futuro, no en el fútbol, en su trabajo y en hacer deporte, que es lo mejor, porque están refugiados. Y yo, esta semana que estoy muy especial, como has visto esa entrevista, que es que me ha llenado de todo. Hablando de esa entrevista, la semana pasada en el programa de Sacadira, de aquí, de TEF, de Televisión Ibiza y Formentera, nuestra compañera Montse Monsalve, durante más de una hora hablaba contigo y daba a conocer al Labi que nadie conoce, o que muy poca gente conoce. Podemos ver otra faceta tuya, una más personal, una mucho más humana, y sobre todo ver cómo más de uno y más de dos conseguía sacarte una lagrimita, tus grandes amigos. Porque tú me conoces hace muchos años y no soy el bruto ese que mucha gente piense. También tengo aquí en mi corazón una sensibilidad de que mucha gente cuando apuesta por el Labi, pues apuesta de corazón. Y estos no son tontos, ¿eh? A esto no lo engañas. Como dice Miki Corro, los chuposteros se ven venir rápido. Y si tú vienes un año y estás con el Labi, viene otro año y estás con el Labi, voy a Madrid, me ofreces tu casa, me llevas de cena, me llevas al fútbol. Y estoy... Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo siempre cojo los consejos, te lo he dicho otra vez, de mi amigo Sisamo y mi amigo Yosa, porque son más templados. Yo es que soy un toro a la deriva y no puedo con la injusticia. Y yo, como no puedo con la injusticia, seré el Labi toda la vida. Y en esa entrevista han visto al otro Labi que mucha gente no conoce. Te voy a dar otra sorpresa. Mira quién entra por la puerta. Adiós. Esta ya, es que no me podía ir sin mi niña. Si es que si me voy sin mi niña, me da algo. Pero claro, ha tenido que ser una cosa urgente y yo esperándola estaba y no me podía ir sin mandarle ese beso que se lo voy a dar aquí en directo, que nos vea todo el mundo. Ahí, como ahí. Hay televisión, no podemos ocultar nuestro amor. Bueno, qué bonito. ¿Cómo te quiero? Un besito de la melona, ¿cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo besito estás? De la meloncilla, ¿eh? Disculpen ustedes, pero claro. Las colas que decíamos esta mañana, las colas. Las colas, lo que hablábamos antes de... Está ya contigo, ha llegado una flor al rinconcito. No. Ha llegado una flor con prisa, pero hasta con su labio. ¿Cómo estás, guapísimo? Pues ahora salimos en la tele. Cuidado con las manos que nos ven. Cuidado que nos ven. Ah, nos ven, es verdad. Bueno, estabas guapísimo en el reportaje, ese homenaje tan merecido que se vio, que emitió el otro día en el programa Sacadira, que presenta Montse Monsalve. Que le mando un beso muy grande. De verdad que fue muy emocionante, muy emocionante. Pues ese es el Labi que tú conoces. Claro, pues es el Labi que conocemos, que nos has demostrado aquí durante años y años y que hemos estado juntos compartiendo tantos y buenos momentos, y compartiremos, ¿verdad? Y compartiremos. Y además en ese homenaje fui feliz porque estabas por ahí dentro tú. Y estaba tú, Juan, estaba de Radio ESI, estaba la TES, claro. Todos los compañeros que siempre me acuerdo de ellos, mi gran Bonet, que me ha domado como a los Doberman, pero a ver cuando entran a robar mi casa y me enfado como Doberman, y decirte que estabais todos ahí en mi corazón, y, pues sí. Y ya lo dije muy claro, que Entrada del Bosque, Reina, Kiko, sí. Villa, Casquero, es que yo... No, todo lo mejorcito que ha pasado por aquí también, por esos estudios, son amigos del alma, amigos pero tan sencillos, tan humanos, tan gente que te quiere tanto y que te respeta y que por eso mereces ese respeto y la gente te respeta. Y deja de historias, no, de, si no hay historia. de que hay gente, bueno, que... Sí, que, pero yo, mira, déjalos que canten. Escúchame una cosa, yo dije una frase que ya no nombro, que yo no nombro esa empresa porque vomito. No. Que escucha, para terminar, que yo soy padre de un hijo de una familia. Uh-huh. Y yo, si hay tres personas que roban y lo han pillado, deben de ir a la calle. Sin embargo, los que han robado están dentro y yo, pues mira dónde estoy. Pero que gracias a Dios, te digo otra vez, que Dios justo y que antes descargaba maletas y ahora me las llevan a mi casa. Pero a ti te llevé mi homenaje y a tu familia. Muchísimas porque gracias. Sabes que te quiero mucho a tus hijas y a tu hijo y a Juan. Y siempre voy a estar tremendamente agradecido. Te voy a decir a ti como a los que entraron. Jamás TEZ ni Radio ESI me ha puesto un talón para decir esto para ti. Hay mucha gente que piensa que cobro. Pues sí, ahora voy a cobrar. Ahora voy a cobrar 15.000 euros mensuales y me los voy a gastar en la M30. No, pero está claro. Que he dicho a Alex, si estás tú aquí, que te manda un beso, que yo venía a Radio ESI y a TEZ, es venir a mi casa. Claro que sí. Porque aquí me enseñaste los caminos de ser disciplinado, de ser correcto. Y muchas veces, me perdonáis, sí, me lo salto. Es como un convento. No, pero me lo salto porque tú también tienes tus genes por dentro, pero eres muchas tablas y lo disimula. Y yo, como no tengo tabla, me como el micro. Pero hoy estoy feliz porque voy a estar contigo en la casa y decirte que he visto esa entrevista 10 veces y la había visto otra vez porque las 10 veces he llorado. No, es que te emocionaste. Era para emocionarse. Es que era para emocionarse, tú lo dices. Era para emocionarse. Sí, ¿eh? Sí, nosotros también lo veíamos. Había unas fotografías de tu familia, de tu madre, de tu padre en paz descanse. Bueno, fue, mira, se me pero pone. A mí me llamó una amiga que yo quiero mucho que se llama Maribel Torres. Y me dijiste, sin vergüenza, me has hecho llorar. Si te hice llorar a ti, figúrate yo, ¿cómo me puse? Lo que sí está claro es que a muchísima gente Ibiza y fuera de la isla que ha podido ver esa entrevista y la sigue viendo, sí. Gracias a Ted y gracias a todos. Además está colgada también en nuestro perfil para que la gente tenga opción a ver, me ha llamado, a ver que estás entre nosotros. Campeones del mundo. Me han llamado, por ejemplo, el hermano de Muriana de Coria de Río, que son como yo modestos, tienen un bar. Y mucha que gente. Nos va, mira qué hora es. Pues ya me voy, pero cuando quieras me llama y estoy contigo. Hombre, no importa llamarte, el martes que viene te quiero aquí yo con alguien invitado. Pues si podemos, porque los tenemos ya muy aburridos. ¿Cómo que aburridos? Sí, porque ya llama la gente. Lo que haga falta. Y otra vez me dicen, la vi otra vez, tenemos que entrar. Y eso, yo pues sabes claro que si sí. Puedo, por ti, por Radio S, si hago, me parto la vida. Vale, pues muchísimas gracias, Lavi, de verdad, enhorabuena. Enhorabuena por ser quien eres. Le mando un abrazo a mi tío Miguel, que me está llamando. Es cara de mi tío Mari Carmen. Bueno, mi tío pues, Manolo y mi atinita. Un besito, gracias, Lavi. Un beso a mi hermano. Mano, hasta la próxima semana. Te quiero. No, que nos ven. Dios.